Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Usuarios y usuarias de Alba Ciudad, tengan todas y todos buen mediodía. Comenzamos una nueva emisión de Cultura al Día. Con el agradecimiento que siempre hacemos al Ministerio del Poder Popular para la Cultura por hacer posible este programa Cultura al Día. En el control técnico, el impecable Luis Arloyo, y les narra Kenny Castillo. De inmediato, las informaciones más relevantes. Cultura al Día. Estamos estudiando una serie de medidas económicas para transformar el sistema cambiario, expresó el presidente Nicolás Maduro. Cultura. Televisora comunitaria Barrio TV ofrece taller de realizadores audiovisuales. Maestro José Antonio Abreu recibe el premio especial Cultura de Paz en Japón. La Orquesta Filarmónica Nacional presenta el encantador mundo lírico francés. La banda musical Antaños del Stadium, presente en la cultura, se expresa en los próceres. Museo de Ciencia inauguró la exposición de piezas indígenas La Piel Social en Ñapa. El 14 y 15 de octubre, la Orquesta Sinfónica de Venezuela visitará varias escuelas del país. Regionales. Hoy, gran concierto de la orquesta típica de la ciudad de Ciudad Bolívar en el Museo Jesús Soto. En Caror, Estado Lara, se estrenará la pieza teatral Chicharra. En nuestra sección de entrevistas, el presidente del Festival Latinoamericano y Caribeño de Margarita, Víctor Luker, estará con nuestra compañera Sinamay González. Cultura al Día. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, en horas de la tarde de este jueves, en una reunión sostenida con el alto mando militar, anunció que al menos 900 millones de dólares serán subastados a través del Sistema Complementario de Administración de Divisas, SICAD. El primer mandatario destacó: estamos estudiando una serie de medidas económicas para transformar el sistema cambiario. Los dólares que la patria necesita para su funcionamiento económico, para su funcionamiento social en todos sus niveles, están garantizados plena y completamente, si se pudiera decir, hasta el 31 de diciembre sin problemas. Pero si fuera más, he decidido, ya perfeccionando el sistema complementario SICAD, sacar a la calle, a través de SICAD, toda la semana, un monto de por lo menos 900 millones de dólares, también para complementar cualquier necesidad que la economía pueda tener en otros rubros, en otras dimensiones de la inversión económica, de las necesidades del funcionamiento del comercio. Y que nosotros estamos encima de cada uno, con el foco bien puesto en cada problema, en los temas cambiarios, en la administración de las divisas, en el tema fiscal, en la inversión social, en la garantía de los aguinaldos. Tiene nuestro pueblo trabajador sus aguinaldos absolutamente garantizados. El primer mandatario nacional adelantó que se reunió con el vicepresidente del área económica, Rafael Ramírez, para acordar varios planes destinados a combatir la guerra económica. Cultura. En el marco del poder creador de las comunidades, el Núcleo de Desarrollo Antonio José de Sucre, junto a la televisora comunitaria Barrio TV, ubicada en Petare, ofrece un taller denominado Realizadores Audiovisuales. Uno de los encargados en dictar este taller, Elmer Villamizar, nos comenta un poco sobre la actividad. Eso incluye producción, guión, sonido, editar, el medio de editar la producción, formación vocal, formación de rodaje para cine, y vamos a dar entonces esos 5 niveles en principio, y el manejo básico de la cámara, y en cuanto el manejo básico de telefonía para la red social de la televisión de mano. Desde ahí entonces Barrio TV tenemos una gran iniciativa de formar todos unos ciudadanos, toda una comunidad, y que esto sea un conocimiento de todos los venezolanos, medios alternativos libres para hacer televisión real, televisión con transparencia. El taller comenzará el 20 de octubre y existen horarios a convenir. Solo deben llevar una foto tamaño carnet y la copia de la cédula de identidad. La inscripción es totalmente gratis. Para mayor información pueden comunicarse a los siguientes números de contacto: 0426-304-1849 y 0416-400-2370. 12.6 minutos. Por promover la música como un instrumento para la cultura de paz, el maestro José Antonio Abreu fue reconocido este jueves con el Premio Especial Cultura de Paz que entrega desde el año 2000 la Fundación GOI para la Paz. El presidente de la Fundación, Hiro Saonji, también alabó al creador del Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela por haber dedicado su vida a la labor social para promover la cultura a través de la música. El reconocimiento que le otorgó la Fundación GOI al maestro Abreu se realizó en el debut de la Sinfónica Juvenil de Caracas en el Espacio Metropolitano para las Artes de Tokio, Japón, junto en la conmemoración de los 75 años de las relaciones diplomáticas entre Venezuela y Japón. Este domingo 13 de octubre, la Sala José Félix Rivas del Teatro Teresa Carreño ofrece un concierto dedicado al mundo lírico francés, donde la Orquesta Filarmónica Nacional y el Coro de Ópera Teresa Carreño estarán bajo la batuta del maestro francés Christophe Talmont. José Antonio Naranjo, presidente de la Fundación Compañía Nacional de Música, destacó que el director Christophe Talmont es primera vez que se presentará en el país. Van a disfrutar este domingo de un estupendo director, de un solista como Gregory Pino, María Eugenia Silva y el barítono Luis Sarmiento en el Becken de Forêt, de un espectacular concierto de la música francesa con nuestra Orquesta Filarmónica Nacional, orquesta perteneciente al Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Los esperamos para que escuchen este hermoso y encantador concierto. Hacemos extensiva la invitación para que todo el público venezolano se deleite con esta majestuosa presentación que dará inicio a partir de las 11 de la mañana con entrada libre en la Sala José Félix Rivas del Teatro Teresa Carreño. 12.8 minutos. El programa dominical que lleva a cabo el Centro de la Diversidad Cultural denominado La Cultura se Expresa en los Próceres tendrá como invitado a la banda musical Antaños del Estadio, que deleitará al pueblo venezolano con música cañonera. Esta agrupación musical cuenta con 64 años de trayectoria. Deben su nombre a los encuentros del incipiente béisbol venezolano que se realizaban en el Estadio de San Agustín, en la homónima parroquia caraqueña, y han llevado su merengue a España, Francia, Italia y Portugal. Invitamos a todo el pueblo caraqueño para que asista a esta presentación musical que se dará cita en el Paseo de los Próceres a las 4:30 de la tarde. El Museo de Ciencias de Caracas inauguró este jueves 10 de octubre la exposición de piezas culturales indígenas La Piel Social en Ñapa, con la presencia del viceministro de Identidad y Diversidad Cultural, Omar Bielma, quien nos dio unas palabras sobre esta inauguración. Estamos aperturando, gracias al esfuerzo que hace el Museo de Ciencias Naturales, esta exposición La Piel Social en Ñapa, que forma parte del trabajo de investigación que está generando el museo, un poco para que conozcamos más de esa cultura de Ñapa, sobre sus pinturas, además la característica particular de este grupo o este pueblo indígena, de utilizar muchísimo la decoración de la piel y sobre cómo han generado un desarrollo en la obtención de pigmentos naturales para adornar el cuerpo para ceremonias. Hay una simbología vinculada a ese adorno del cuerpo en función de los roles que juegan dentro de los procesos de ese pueblo. Por su parte, Morela Barreto, directora general del Museo de Ciencias, informó que la inauguración se realizó como parte de las actividades en conmemoración del Día de la Resistencia Indígena. Inauguramos esta exposición que hemos llamado La Piel Social en Ñapá, es el pueblo indígena Panare, a partir de una muestra de parte de la colección etnográfica del Museo de Ciencias. La exposición consiste en fotografías sobre lienzos del pueblo indígena Panare y parte de objetos culturales del propio pueblo indígena. Es muy particular de la cultura Panare el tema de la pintura corporal. Por eso es que lo llamamos piel social, porque es como un rasgo distintivo de ese pueblo indígena. Y geográficamente hablando, ellos están al sur del río Orinoco, pero digamos como haciendo frontera con el estado Apure y el estado Guárico y Anzoátegui, de la ribera sur del estado Bolívar, digamos, ¿no? Ahí incluso en la exposición hay un mapa de Venezuela y lo vamos a poder ver. La directora general del Museo de Ciencias también añadió que la exposición de piezas culturales indígenas estarán en exhibición para el público hasta el mes de noviembre, de lunes a viernes, de 9 de la mañana hasta las 8 de la noche. 12-11 minutos. La Orquesta Sinfónica de Venezuela retoma su proyecto socioeducativo En Mi Escuela, visitando 8 centros educativos en varios estados del país, desde el lunes 14 y hasta el martes 15 de octubre. Juan Carlos Navas, coordinador de la OSB, indicó que el proyecto En Mi Escuela es una actividad muy significativa para todo el personal de la orquesta, porque se mantienen en contacto directo con los más pequeños de la casa a través de la música instrumental. Es un programa permanente. Este año, el primer semestre, lo enmarcamos, lo que fue la campaña admirable, los 200 años, y con resultados bastante positivos. Nosotros llegamos en una semana, para el mes de junio hicimos 80 escuelas en una semana, y llegando a 45.000 niños y niñas en sus escuelas. Entonces, para esta temporada, este inicio de clases, si podemos decir, este lunes y martes vamos a visitar 8 escuelas, 4 el lunes, 4 el martes, las del lunes ubicadas aquí en Caracas, hasta el central, y el martes estaremos en lo que es Junquito, Colonia Tovar, y 2 escuelas en Vargas. Es una mañana donde los niños van a divertirse, van a compartir con los músicos, van a ver los instrumentos de cerca, es un repertorio dirigido a ellos, música venezolana, música infantil, en donde ellos incluso terminan dirigiendo a la familia de músicos que los visitan. Son clases donde los niños terminan aprendiendo y divirtiéndose, esa es la idea. El coordinador de la Orquesta Sinfónica de Venezuela agregó que los estudiantes tendrán el privilegio de tener contacto directo con los diferentes instrumentos que conforman la orquesta, y serán sus músicos quienes les explicarán cómo está conformada una orquesta sinfónica, así como también les dictarán pequeñas nociones de música infantil. Regionales. Hoy viernes a las 7 de la noche, la orquesta típica de la ciudad de Bolívar, o de Ciudad Bolívar, ofrecerá un concierto en honor al 40 aniversario del Museo de Arte Moderno Jesús Soto, en el salón de entrada de la institución. El director del ente museístico, Marlon Acosta, nos comenta en detalle acerca de esta actividad. Estamos invitando a los usuarios y usuarias de Alba Ciudad a la programación que tenemos de fin de semana. En esta oportunidad, este viernes 11 de octubre, tenemos un concierto de la orquesta típica de Ciudad Bolívar, perteneciente al movimiento de orquestas típicas de Venezuela, que también están adscritas a la Compañía Nacional de Música, que dirige el maestro Toñito Naranjo a través de la Compañía Nacional de Música del Ministerio de la Cultura. Esto es el concierto de la Orquesta Típica el viernes 11 de octubre a las 7 de la noche. Repertorio venezolano, música, compositores, autores venezolanos, regionales de Guayana. Recordemos que la presentación de la Orquesta Típica de Ciudad Bolívar será en marco de la celebración del Día de la Resistencia Indígena. Y el día sábado también se harán visitas guiadas para la exposición María de la Onza, desdoblamiento de un rito y documentales acerca de la piedra cueca. 12-14 minutos. El Centro Nacional de Teatro en Caror, Estado Lara, estrena la obra teatral Chicharra, realizada por los habitantes del pueblo de Carora, la cual es inaugurada este viernes 11 de octubre a las 7 de la noche en el Teatro Alirio Díaz de esa localidad larense. Chicharra es una pieza desarrollada en un proceso de investigación y convivencia que busca abrir puertas creativas con las tradiciones folclóricas del pueblo caroreño, indicó Alfredo Caldera, director general del Centro Nacional de Teatro. El estreno de Chicharra en Carora este fin de semana responde a la línea de trabajo de construcción comunitaria que hacemos en el Centro Nacional de Teatro, que es una experiencia que ya tiene unos 4 años haciéndose en distintas comunidades por todo el país, que lo que busca es darle visibilidad a los lugares donde se hace ese trabajo, donde los cultores, las cultoras y los participantes de las comunidades realizan una puesta en escena que en el tema de Carora tiene mucho que ver con el espíritu, cómo se creó la ciudad, el tema de la chicharra, del nombre, Carora, que además significa chicharra. Ahí hay un trabajo más de 20 personas con un proceso estadístico coordinado por Gabriel Torres, un joven de Mérida. La idea también es que en esta comunidad se le dé visibilidad a, desde el punto de vista de las manifestaciones y de las historias locales. El director general del Centro Nacional de Teatro explicó que la obra teatral Chicharra la disfrutarán nuevamente los habitantes de Carora el domingo 13 y el jueves 17 de octubre a las 5 de la tarde en el Teatro Alirio Díaz de esa localidad larense. Entrevista. Bien, usuarios y usuarias de Alba Ciudad, en esta sección vamos a escuchar una entrevista especial realizada por nuestra compañera Sinamay González a Víctor Luker. Él es el presidente de la Distribuidora Nacional de Cine Amazonia Films en el marco del 6º Festival de Cine Latinoamericano y Caribeño Margarita 2013. Transmisión especial. 6º Festival de Cine Latinoamericano y Caribeño Margarita 2013. Nuevos realizadores brillarán en el 6º Festival Internacional de Cine en Margarita. Y no podía faltar que cineastas se reunieran para debatir sobre nuestra cinematografía. ¿Quién mejor que el señor Víctor Luker, presidente de la Distribuidora Nacional de Cine Amazonia Films, para brindarnos en detalle lo que será esta fiesta del séptimo arte? Que obtengamos cada año un mayor número de obras postuladas para participar en el Festival de Margarita. ¿Qué puede significar? Mira, significa varias cosas. El hecho de que cada año más películas se postulen al festival. En un festival donde además abrimos por convocatoria, no es que visitamos, que deberíamos hacerlo y debemos comenzar a hacerlo, visitar los otros países, ver las obras que tienen, invitarlas. Aún sin hacer esto, simplemente llamando a través de los medios, llamando a través de las redes, hemos ido creciendo en el número de obras que se postulan cada año y esto significa varias cosas. Uno, que creo que es muy importante, que es credibilidad. Credibilidad, los festivales crecen, se fortalecen, se hacen creíbles. La gente confía, confiar en un espacio que se presta para revisar lo que se está haciendo. Por otro lado, también significa que tenemos una creciente y pujante producción en Latinoamérica y el Caribe. Eso significa que nuestras cinematografías emergen, que nuestras cinematografías cada día crecen, se fortalecen, ofreciendo una alternativa a lo que es la hegemonía que mantiene la industria de Hollywood. Es visibilizar una Latinoamérica, un Caribe que están allí y que muy pocas ventanas tienen. Y que aparte que también están siendo reconocidos por productores, instituciones tanto privadas como del Estado. Indudablemente los ojos del mundo están puestos en América Latina, en el Caribe. Es una zona de mayor crecimiento económico. El que Venezuela forme parte hoy día de Mercosur nos ubica en una posición privilegiada en el mundo como mercado. Nos ubica además en una posición importante en cuanto a qué ofrecer desde el punto de vista cultural. Ya es muy poco lo que puede ofrecer Hollywood, ya es muy poco lo que puede ofrecer la industria, que cada día nos invade más y más con un cine que no dice nada, con un cine vacío, con un cine que no es más que un montón de efectos, pero que en esencia, en lo que es el cine, en ese transmitir de tantas cosas que tenemos que decir, ellos se quedaron y ya lo reclaman, incluso los mismos directores, los mismos actores, que ese cine ya, ¿para qué nos sirve? Un festival atípico. Entonces, ¿qué cosa marca la diferencia este entre el resto del mundo? Festival atípico. Sí, creo que el Festival de Cine Latinoamericano y Caribeño Margarita es un festival atípico y esto viene dado por algunas características, entre otras, no tenemos, o mejor dicho, el festival no se da en lo que sería un complejo de salas que están unidas, juntas, donde llegan una serie de entendidos a ver películas, gente, por supuesto, y cuando me refiero a entendidos, no es peyorativo, sino gente del medio, gente formada profesionalmente, cineasta. ¿Qué pasa? Nosotros estamos repartidos por la geografía no solo del Estado de Nueva Esparta, tenemos 11 subsedes a nivel nacional, estamos en 11 estados, estamos en 3 salas en Caracas, aparte de las salas de Nueva Esparta, que en total suman como 14 más las proyecciones itinerantes. Estamos, como decía, repartidos por la geografía. Eso nos hace atípicos. También otra característica de este festival es la inclusión. Es un festival donde todas las funciones, todas las actividades son gratuitas, con una alta participación de la comunidad, con una alta participación de la gente que no entiende desde el punto de vista de la realización, probablemente, del lenguaje como tal y cómo se construye o cómo se hace una película, pero que sí le interesa el cine, que sí se motiva, que sí siente, que sí percibe lo que se transmite y que está interesada en saber, en conocer más. Toda esa gente tiene cabida en este festival, toda esa gente participa en este festival. Asisten no solo a las proyecciones, van a los foros. En las proyecciones los directores presentan sus películas, nos echan el cuento, tienen la posibilidad la gente de intercambiar con ellos, así como encontrárselos en cualquier pasillo, en el Hotel Sede, acá en Benetur, donde las puertas están abiertas permanentemente para todos. Los directores visitan las comunidades, van a estos espacios y la gente tiene la posibilidad de acercarse, de conversar, de compartir. Aparte, y otra característica importante que nos hace también atípicos, es el que el festival sea una ventana real. Ya tenemos 6 ediciones, por ejemplo, del Concurso Nacional de Cine y Video Comunitario. El que a ese cine que muchos irrespetan, considerándolo como que, bueno, es una cosa mal hecha, técnicamente malo, etcétera, pues resulta que es una cantera que está allí de creadores, de talento, de gente que necesita, que requiere expresar y que hoy día tiene la oportunidad de hacerlo. Nosotros somos una ventana para toda esa gente. Este concurso de cine y video comunitario que llega hoy a su 6ª edición es parte del Festival de Margarita, es una sección oficial. ¿Y cómo participan estas comunidades en el festival? Sabemos que también ellos utilizan formato con la nueva tecnología, pues el una cine cámara comunitario es hecho y de allí ha habido una democratización tecnológica, llamémoslo así, que permite que hoy día cualquier individuo, cualquier colectivo, desde su comunidad, pueda realizar una obra audiovisual. Bien a partir de un celular, de una cámara fotográfica, de una cámara de video no profesional, o de una profesional, porque también los hay quienes las tienen en las comunidades. Ahora, esa democratización tecnológica, el acceso a una computadora, a un software libre, a la posibilidad de editar desde su propia casa, bueno, permite que surjan estas nuevas formas de comunicar, permite que surja este talento, permite que ese talento, que además recibe formación de parte nuestra, de parte del Centro Nacional Autónomo de Cinematografía, que estamos durante todo el año dictando talleres en las comunidades a nivel nacional, ojo, no para que sean grandes profesionales del cine, y también para que lo sean. Queremos no ser invasores, queremos respetar ese nuevo lenguaje, queremos respetar esas nuevas formas, queremos respetar ese talento. De allí que en esta ventana que es el festival se exhiban las 10 películas que recibieron mayor número de votos a nivel nacional por parte de los espectadores y de allí que podamos entonces tener aquí en el festival a esos 10 realizadores recibiendo talleres, compartiendo junto a los que ya tienen mucho más experiencia, los que han hecho de esto una profesión de vida y puedan compartir, puedan dialogar, puedan debatir, participan en los foros, participan en las charlas, están de tú a tú con los que ya tienen una trayectoria. Aparte de esto, reciben la misma estatuilla como premio. Y pasa algo similar con el concurso Mis Primeros Piececitos y la participación de los niños. Los niños también son parte de este festival. Los niños expresan a través de estos videos esas realidades que además se nos escapan a los adultos. Y se nos escapan a los adultos porque estamos llenos de vicios, estamos condicionados, estamos de alguna manera aprendidos cuando deberíamos desaprender. Bueno, ahí está, ahí están unos niños que producen cosas, que cuentan realidades también y que además son puras, son verdades. No hay mentiras en los niños no engañan, los niños son sinceros, dicen lo que sienten. ¿En importancia de que el cine pueda llegar al pueblo y también a los niños. ¿Cuál es el propósito que tiene el Festival de Cine Latinoamericano y Caribeño con esa iniciativa? Justamente es la democratización del hecho audiovisual. Es justamente sacar el cine de ese recinto especial, sagrado, aparte, y llevarlo a la comunidad. Pero además de eso, y cuando hablo de democratización, tiene que ver con que hoy día, aún siendo uno de los entretenimientos más económicos, el cine, es costoso, no es fácil para que las comunidades asistan, significa mucho dinero, se concentran en centros comerciales. Si va una familia, aparte del costo de la película, probablemente tenga que pagar un transporte que no necesariamente es un transporte colectivo, a lo mejor tienen que ir en taxi, ya eso les cuesta un dinero adicional, bien caro, por cierto. Súmale que los niños le pidan un helado, que se quieran comer cualquier chuchería, la cotufa, el refresco, etcétera. Entonces, de esta manera, ¿qué hacemos? Contribuimos en esa democratización. Contribuimos a permitir que todos tengan acceso. ¿Bajo qué criterio entonces se califica a estas personas que concursan en las comunidades? No las calificamos. Hay quienes quieren calificarlas, nosotros no los calificamos. Son nuevos talentos, son nuevas propuestas, son nuevas formas de lenguaje y hay que respetarlas. Ellos se irán encaminando y mira, de allí a lo mejor algunos vendrán hacia este cine que estamos acostumbrados a ver y a conocer. Otros permanecerán allí, los que menos se contaminen. Hablando de estas escuelas, ayer cuando se dio la inauguración, mencionaba sobre la creación de una sala permanente, pero de creación para niños y niñas, de cinematografía. Sí, mira, yo creo que es algo que desde hace mucho tiempo lo hemos venido solicitando, no solo en Venezuela, en muchos países. Estas son cosas de procesos que tienen muchos años, de gente que se ha preocupado por lo que significa el hecho audiovisual, y hemos mantenido una lucha de muchos años en que, primero, no sea el cine de Hollywood el que sea impuesto, que lamentablemente se ha impuesto. Hemos mantenido una lucha porque nuestro cine, y digo nuestro cine refiriéndome a toda Latinoamérica, a todo el Caribe, se ha visto en nuestros propios países, cosa que sucede muy poco. Los festivales son una oportunidad de ello. Los festivales son parte de esto, son una ventana que permite y da acceso a ese cine que difícilmente podríamos ver en una sala comercial. Y por otra parte, hemos confiado y hemos creído siempre que se debe incluir las artes en general en la educación formal, cosa que está muy incipiente y que, aunque se han hecho algunos esfuerzos, se toca de una manera muy sutil o no tan eficiente como debería ser, o no dándole el valor que desde el punto de vista incluso pedagógico tiene. Bueno, qué maravilla que aprendan a sumar, a restar, que aprendan de ciencia a través de la pintura, a través del audiovisual, a través de la escultura, a través de cualquiera de las manifestaciones artísticas. Y de lo que se trata no es que sean grandes escultores o grandes pintores, es la sensibilización hacia las artes y el aprovechar las artes como vehículo dentro de la formación. Entonces, bueno, lo que hemos querido es crear una escuela para niños y niñas en edad escolar que de manera permanente, como un gran taller permanente que funcione todo el año, podamos brindar a los niños y niñas de Nueva Esparta, por ahora en dos áreas, en dos zonas, en dos de los municipios, como son el municipio Maneiro, que es el municipio donde se encuentra la Casa de la Cultura Manuel Plácido Maneiro, donde tendrá la sede del festival y será una de las sedes de la escuela. La otra es en el municipio Arismendi, que es donde queda la capital, la Asunción, allí en los espacios comunitarios Luis Beltrán Prieto Figueroa, donde se encuentra la sede, es la sede del Gabinete Estatal del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, será el otro espacio donde estaremos brindando estos talleres para los niños. La idea es que sea un complemento, así como en las tardes hay actividades para los niños de otro tipo, extracurriculares, bueno, que esto se convierta en una de esas actividades y que sea permanente. Chile, como país invitado. Chile es nuestro país invitado este año en el festival. Quisimos rendir un homenaje a nuestro querido desaparecido presidente Salvador Allende, cumpliéndose este año 40 años de aquel terrible golpe de Estado contra su gobierno, contra la democracia, contra la libertad. Quisimos entonces traer una muestra de cine chileno y tener una delegación que nos permitiera de alguna manera mostrar la evolución de ese cine, lo que ha sido de ese cine, además contar con la presencia, por ejemplo, de Miguel Littín, alguien que ha estado durante tantos años en esa lucha desde Chile, que fue parte de todo ese proceso, por un lado, de destrucción de la democracia, de acabar con la democracia chilena y de ese proceso hermoso que iniciaba Allende, y luego mantenerse en una lucha, en reclamo durante la dictadura por todo lo que sucedía. Es bueno contar con él, con Gonzalo Justiniano, contar con Meis, es tener o hacer una especie de revisión a través del cine, mediante la muestra que vamos a tener en el festival, de lo que ha sido el proceso de evolución de la cinematografía chilena en estos últimos años. Gracias por estos minutos de entrevista, señor Luker. Víctor Luker, presidente de la distribuidora nacional de cine Amazonia Film, quien conversaba con nosotros sobre el sexto Festival de Cine Latinoamericano y Caribeño Margarita 2013. Le recordamos a los usuarios y usuarias que esta actividad se estará llevando a cabo en todos los estados del país de manera simultánea. Bien, escuchamos allí un trabajo especial que ha realizado nuestra compañera Sinamay González a una entrevista que le hizo a Víctor Luker, presidente de la distribuidora nacional del cine Amazonia Films, a propósito de celebrarse el sexto Festival de Cine Latinoamericano y Caribeño Margarita 2013. Con esto nosotros cerramos, tenemos punto final a una emisión más de Cultura al Día, ya una semana de trabajo en Alba Ciudad 96.3 FM. Les recordamos que en el control técnico se encuentra el señor Roberto Pucci, en el principio estuvo Luis Arloyo, en la redacción y producción Cinema González, Guzmán Manzano, Karen Arencibio, Justin Fleire y Orlando Aguilar. Les narró Kenny Castillo. Pasen todas y todos muy buenas tardes y buen provecho.